Cuando mi corazón esté en sequedad y aridez, derrama sobre él la lluvia de tus gracias y consuelos. Cuando la gracia se me vaya de la vida, quémame el alma con el fuego de la inspiración. Cuando trabajos tumultuosos me asalten por todos lados, acógeme, Señor, con tu dulcísima luz y descanso. Cuando mi corazón esté triste, abatido y abierto al dolor, ven a él, Señor mío, con toda tu majestad y poder. Señor, no deseo pedirte protección ante los peligros, sino valor para afrontarlos. No me dejes suplicar que se calme mi dolor, sino que tenga suficiente ánimo para dominarlo. No permitas que busque aliados en el campo de la batalla de la vida, sino que sepa luchar por mi propia fuerza. No me dejes anhelar la salvación, lleno de miedo e inquietud, sino desear la paciencia necesaria para conquistar mi libertad. Concédeme, Señor, no ser un cobarde y experimentar tu misericordia solo en mi éxito. Déjame sentir que tu mano me sostiene aún en los momentos más difíciles. Si te ha gustado el vídeo, por favor dale a pulgar arriba, suscríbete para que no te pierdas más oraciones como esta y comparte con tus familiares y amigos. Alguien lo puede estar necesitando.